Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminante, pacífica, sonriente y algo nerviosa, la revolución viene marchando. Este lunes, cientos de miles de niños y otros tantos adolescentes el lunes siguiente le cambiarán el rostro a las calles y senderos de la mayor parte de ciudades y pueblos de la Argentina. Son los pibes y pibas que vuelven a clase. Para felicidad de sus padres y alegría de kiosqueros, libreros, remiseros y otros héroes más. Los chicos reactivarán el consumo. Pero esto no es lo más importante. Al igual que la inolvidable Mercedes Sosa, digo, me gustan los estudiantes. Me gustan porque ocupan calles, veredas y plazas con sus gritos, risas y corridas. A los adultos nos informan que la vida no es tan seria y estresante como pensamos. Y nos recuerdan lo que alguna vez fuimos, mocosos transgresores. Hay algo más. Los pibes tienen un sentido de la justicia que nos despierta de nuestro letargo del todo vale. La vida nos cansa, nos desgasta a veces y terminamos acomodándonos a la correntada. Pero con guardapolvo, con jeans, con uniforme, llegan con esa bendita insolencia. No, así no es. No puede ser. Me encanta. Nos hacen volver a soñar. Es cierto que en estos días muchos chicos y chicas no volverán a clase o lo harán en condiciones muy desfavorables. Pero hoy, caminante, te lo ruego. Caminemos con los que sí van a entrar al aula y en muchos casos con gran sacrificio. Nos recuerdan las palabras mágicas del poeta escocés Dylan Thomas. La pelota que arrojé cuando jugaba en el parque aún no ha tocado el suelo. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Yo no es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. De vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida. Estamos como todos los sábados en Caminante. Muy buenas tardes, soy David Kohler y estoy conduciendo este programa que propone una caminata radial, recorrer las calles y las avenidas y los senderos de nuestro país, de nuestras ciudades y también del extranjero, ¿por qué no? Internet nos permite conectar con gente que está fuera del país y también caminamos los senderos de nuestra vida, aquellas cosas que, aquellas decisiones que tomamos y que nos marcan. Me acompañan como siempre Karen. Muy buenas tardes, Karen, ¿cómo estás? Hola David, muy buenas tardes. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? ¿De qué película? Hoy voy a hablar de la película Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, en la que actúa Jim Carrey y Kate Winslet. Es una película que combina drama, romance y ciencia ficción también, y es ganadora del Oscar al Mejor Guión Original. También la pueden encontrar en Netflix para mirarla. Laura, nuestra psicóloga, ¿cómo Hola, estás, Laura? Buenas tardes, Quilmes y todos los alrededores. Bueno, ¿qué le pasa a Adelita esta semana? Y vamos a aprender cómo tenemos que comportarnos en las puertas de los colegios. Julio Lloret, el profe de historia. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, David. Buenas tardes a toda la audiencia del Gran Buenos Aires, porque nos escuchan desde Morón, Merlo también. Sí, sí, Laura, vos también te escuchan. Villa Pueyrredón. De Villa Pueyrredón, bueno, muy bien. Sí, yo también tengo una amiga de Villa Pueyrredón. Bueno, Julio, ¿de qué historia nos vas a contar hoy? Algo relacionado con el tema de conversación de estos días de todas las familias, que es el coronavirus, pero voy a hablar acerca de la peste de fiebre amarilla que se produjo en Buenos Aires el siglo XIX y cómo eso cambia los hábitos y la geografía y la manera de vivir de una ciudad. Vamos a pasar nuestro teléfono, Laura, para aquellos que nos quieran llamar, opinar y responder a nuestra consigna. WhatsApp 1164-007047 o a nuestra fanpage Caminante. ¿El teléfono repetís, por favor? 1164-007047. La consigna para hoy es: ¿cuál es la maestra o el maestro, profesor o profesora que recordás de la primaria o de la secundaria o del jardín de infantes, también del preescolar, ¿no? ¿Cuál es ese que siempre hay uno o varios que quedan grabados en la memoria por alguna razón, o porque son muy severos, muy exigentes, o porque son afectuosos, cariñosos, o porque son personajes? A veces nos tocan personajes que uno no se acuerda de qué hablaba, pero las cosas que hizo no se nos van. Así que esa es la consigna para hoy. El profesor, el docente que recordamos. ¿A qué teléfono? 11-64-00-70-47. Karen, ¿cómo te trató hoy esta semana la calle? ¿Qué te pasó? Bueno, a mí me trató re bien en la calle, viajando en colectivo tranquila como siempre. Pero, muy bien, qué afortunada. Sí, pero ahora me hiciste acordar con todo el tema de la escuela y de las clases lo que es viajar en hora pico, que es entre las 12 y la 1, con el colectivo lleno de chicos que no se sacan la mochila, que no podés pasar. Es terrible eso de la mochila. Que hay un olor en el colectivo. Báñense, chicos, por favor. Los autos en las escuelas que se estacionan en doble fila, ¿viste? Es terrible, no extraño. Eso es lo que no extraño de la escuela. Es lo que va a empezar a ocurrir el lunes. Exactamente. Laura, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo te trató la calle? Y relativamente bien, así como la ruta de la seda que habló una vez de Marco Polo, sí, acá en el camino de con historia, yo hice la ruta de la espinaca. La ruta de la espinaca, sí. A ver. Recuerdo que la última vez que comí espinaca, y era más chica que el tamaño de mi mano, porque yo las como al vapor, no las como cruda, fue allá por diciembre, me parece. Y bueno, y el paquetito me alcanzó para hacerme un bocadillo. Y esta semana estuve recorriendo varias verdulerías. Perdóname, no, pero vos compras espinaca congelada. No, la espinaca de la verdulería. Ah, sí. Claro, se achica mucho, ¿no? Sí, pero antes era un tamaño normal, ahora no te alcanza ni en la mano hasta diciembre. Ahora está ausente y sin aviso. Solamente acelga se consigue, la cual de 10 pesos que estaba en diciembre, hoy la están vendiendo a 35, 2 por 50. El tema fue el siguiente, la deducción de la ruta de la espinaca que hice entre varios verduleros y un camioncito que pasa vendiendo verdura por el barrio. Un atado de espinaca del tamaño de mi manito lo tendrían que estar vendiendo a 70, 80 pesos. Es decir, que te alcance para un bocadito. En definitiva, a los que tienen huertas, que tienen la espinaca, que se guarden la espinaca en la huerta. Que la aprovechen. Julio, ¿cuál es tu historia? A mí me llamó profundamente consternación el tema del deportista Brian Toledo que falleció por la desidia del Estado, digo yo, porque averiguando esta semana, leyendo varios artículos, me entero que los lomos de burros están prohibidos, ¿sabías? Por la Ley Nacional de Tránsito. Están prohibidos, pero cada municipio los habilita según su entender, saber, violando toda la ley nacional. Me llama la atención, y aparte que convivimos ya con naturalidad con los lomos de burro y es una solución tremenda. Aparte, destruyen los autos, el tren delantero de los vehículos, y dificulta el tránsito, ¿no? Y además que generalmente no están señalizados, no tienen pintura, o si tienen pintura es esa pintura común que dura 20 días y después ya desaparece, ¿no? Así que son un estorbo, y ahora han demostrado, ¿no?, que son riesgosos para la vida, ¿no? Según gente especialista como OVILAN, que es el Observatorio Vial Latinoamericano, no hay ningún país en el mundo que tenga lomos de burro. Nosotros somos los únicos. Mira eso. Dando la nota. Bueno, mi historia tiene que ver con que hoy salí a salí a comprar un regalo para una señora amiga que cumple 80 años y hoy lo festeja. Y bueno, digo, ¿dónde voy? ¿Voy a Jumbo? No, bueno, Jumbo es caro, Jumbo no sé si tiene. Entonces me fui a un paseo de compras que hay sobre la avenida Calchaquí, bastante improvisado, pero que suele tener cosas. Y me pasó algo curioso. La empleada que me atendió habló conmigo. No miraba para atrás a ver si pasaba alguien por el pasillo, y aparte me asesoró. Una pregunta que a veces es para niños, pero que estuvo muy bien. Dice, ¿cuánto quiere gastar? Primera pregunta. ¿Es un regalo? Dice, ¿para quién? ¿Una señora? ¿De qué edad? Ah, yo digo, eso casi que ha desaparecido, ¿no? Y digo, qué bueno, una pavada, ¿no es cierto? Pero demuestra que todavía hay gente que le pone ganas y se entusiasma con aquello que hace, ¿no? Que es vender y prestar un servicio, porque no solo es un negocio para ellos, sino que es un servicio para todos nosotros. We're selling it. We're selling it. auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural. 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante con la consigna: ¿cuál es el profesor, el docente, la maestra, el maestro que ha quedado en tu memoria? Aquel que por su afecto, o por su excentricidad, o por su cariño, no lo olvidas más. ¿A qué teléfono nos pueden contar su historia? 11-64-00-70-47. El Agente y la Bella. Un espacio para educar a la gente. Un sueño de radioteatro y una gota de humor en la voz de Laura Espiñeira y David Kohler. ¡Pare! ¡Pare, pare! Sí, ya paré, oficial. No, parecía que iba a seguir, Adela. Benavides, este es mi caminito de todos los sábados. Qué lindo caminito, ¿eh? Faltan las tortas fritas y el mate. Bueno, yo traigo el mate. Benavides, usted es oficial de la bonaerense. Nunca lo olvido eso. No estoy tan segura. Le quería decir algo. Diga nomás. ¿Sabe lo que pasa el lunes, no? ¿Nos perdonan la deuda? Por favor, somos gente grande ya. Es cierto, usted parece bastante grande. Qué feo los golpes bajos, ¿eh? ¿Qué quiere, Benavides? Si usted me deja la pelota picando. Bueno, el tema es que el lunes empiezan las clases. Ah, cierto, cierto. ¿Usted, Adela, tiene niños? Me encantan los niños. Mire, si anda por una escuela, la recomendación es muy simple. Vaya despacito, al horario de entrada y de salida. Siempre voy despacito. Otra cosa, maneje con mucha atención, ¿eh? Los chicos, usted sabe, bajan a la calle corriendo. Nunca se sabe. Sí. ¿Saben lo que me molesta de los colegios? No. Los padres que estacionan en doble fila. Ah, es un mal ejemplo, es cierto eso. Y otra cosa más. Como esto generalmente pasa en los privados... No. En los públicos también pasa esto. Como sea, Benavides. El punto es que las autoridades no les dicen nada a los padres. Bueno, debe ser que les tienen respeto. Respeto, miedo, diría yo. Que no paguen o que se atrasen con la cuota. La verdad es que nunca lo había pensado así. ¿Vio? ¿Vio que siempre se aprende algo nuevo? Las escuelas deben ser las primeras en enseñar y reclamar educación vial. Y sí, pero bueno. Bueno, lo dejo, Benavides. Tengo un cumpleaños. ¡Ah, qué suerte la suya! Vaya con Dios, Adelita. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. No escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien, no sabes dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, de otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela extrañarte, estarás conmigo, vida de mi vida. A partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela extrañarte, yo me duele el corazón. A partir de hoy del cuento que escribimos borrar el final, para que nada quede de lo que juraste. Y aunque duela dejarte. Tenemos un mensaje. Recibimos un mensaje al 11-64-00-70-47. Buenas tardes, soy Cata. Yo sigo en la escuela, por lo cual recuerdo a muchas de mis maestras. Mi favorita siempre fue la Seño Caro, porque tenía una paciencia increíble. Nunca vi a nadie que pueda aguantarse a mi grado por tanto tiempo. Pero hay dos maestras más que me marcaron. Una es la maestra de sexto, porque una dejó la universidad por la mitad para casarse y la otra es madre soltera. Ellas me dieron una perspectiva de la sociedad actual muy diferente de la que tenía en quinto grado. Muchas gracias, Cata. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Esta película, ganadora del Oscar por Mejor Guión Original, nos muestra el camino que recorre una pareja para reencontrarse en el amor mutuo. Una historia romántica entrelazada con máquinas, experimentos, cables y médicos. Cuando un ex nos rompe el corazón, no nos quedan muchas opciones para superar el dolor. Escuchamos las canciones que nos recuerdan a él o ella. Miramos las fotos de aquellos lugares que recorrimos juntos, lloramos mirando películas románticas y pasamos por otras etapas. Pero este no es el caso de Clementine y Joel, los protagonistas de Eterno Resplandor. Ellos deciden tomar el camino más corto y, al parecer, el más fácil, el de olvidar. Luego de la terrible manera en que terminaron su relación, odiándose y sin poder tolerarse el uno al otro, Clementine decide borrar por completo a Joel de su memoria, como si nunca lo hubiera conocido. Al enterarse de esto, Joel, completamente indignado, decide hacer lo mismo que su exnovia y contrata un equipo de especialistas para realizarle el inusual procedimiento y despertar al día siguiente, un 14 de febrero, como si nunca hubiera conocido a la que una vez fue el amor de su vida. Durante el procedimiento mental de Joel se presentan ciertas dificultades médicas. Parece ser que su mente se resiste a eliminar por completo a Clementine, lo que trae un desafío nuevo y una larga noche por delante a los especialistas. Al final del día, Clementine y Joel toman decisiones arriesgadas y precipitadas, las cuales lo llevarán a nuevas experiencias en su vida. Este es un film para mirar después de una decepción amorosa, llorar un poquito y realmente cuestionarnos. Si estuviera en el lugar de alguno de nuestros protagonistas, ¿haría lo mismo? ¿Borraría completamente todo recuerdo, bueno o malo, de aquella persona que una vez amé para evitar el dolor? ¿Todas aquellas experiencias, las risas, lo aprendido, todo con tal de superarlo? Los dejo con estas preguntas y si no están seguros de la respuesta, recomiendo mirar Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. One can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around. Yeah. Oh, to feel when I feel what my heart can't famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. En estos tiempos en que se habla del coronavirus como una amenaza al acecho, podemos recordar la enfermedad que en el siglo XIX cambió la distribución demográfica de la ciudad de Buenos Aires. En 1871 se produjo una epidemia de fiebre amarilla que dejó más de 13.000 muertos. Buenos Aires era en 1870 una gran aldea de 187.000 habitantes, mezcla de inmigrantes y criollos. Aunque la fiebre amarilla acabó con la vida del 8% de la población, los que más sufrieron sus efectos fueron las masas de trabajadores, pobres que vivían hacinados en los conventillos. La contaminación, la falta de alimentación y de agua potable contribuyeron a que la enfermedad se propagara y causara desolación y muerte. El 27 de enero de hace 150 años se conocieron los primeros casos y a partir de esa fecha fueron en aumento hasta convertirse en epidemia. No todos padecieron la fiebre amarilla de la misma forma. Los habitantes del norte de la ciudad, en su mayoría perteneciente a las clases sociales altas, hicieron su caminito al abandonar Buenos Aires y huir de la peste. Se refugiaron en quintas ubicadas a las afueras de la gran aldea. El 10 de abril, los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires decretaron feriado hasta fin de mes, legalizando una situación que ya existía de hecho. En esos momentos, la fiebre amarilla parecía imparable. 536 personas habían fallecido. Como todo flagelo de estas características, no solo produjo muerte, sino cambios en la ciudad. Surgieron nuevos barrios y otros desaparecieron. Crecieron los problemas económicos y las desigualdades sociales se acentuaron. Buenos Aires estaba paralizada. La administración pública funcionaba parcialmente. Se produjeron quiebres y cierres de los diarios, con excepción de La Nación y de La Prensa, que salían con ediciones de emergencia. Toda tragedia hace aflorar en la sociedad lo peor y lo mejor de los seres humanos: solidaridad, egoísmo, ambiciones. Estos componentes también se reflejaron en Buenos Aires. Mientras los gobernantes dejaban la ciudad, muchos enfermeros, médicos y vecinos se quedaron para ayudar, aún a costa de sus vidas. Muchos años pasaron desde la epidemia de fiebre amarilla. Aunque ya hay formas de combatir esta enfermedad y es solo un recuerdo tenebroso en la lejanía que aún afecta a Bolivia y Brasil, otras enfermedades pueden poner a prueba nuestra solidaridad. Dios quiera que superemos esta prueba por el bien de nuestras familias y de nuestro país. Seguimos en Caminante. Nuestro invitado de hoy es Daniel Calala. Dani Calala, profesor de educación artística por 31 años y además, hasta el día que se jubiló, el año pasado, fue presidente de los tribunales docentes y durante 2 años inspector. Y aparte de eso, lo más importante, es un amigo muy querido y una persona muy, muy apreciada en el ambiente de la docencia. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, David. Bueno, gracias por la invitación. Acá estamos. ¿Qué es lo que recordás vos de algún profesor, alguna maestra que te resultó inolvidable? Yo creo que lo que se recuerda siempre de un referente pedagógico, ¿no? Se le llama así, es cuando no solo cumple su rol, sino te deja una enseñanza desde los valores. La escuela es un receptorio de valores, de aprendizaje. Y entonces, en distintos niveles, en primaria te pasan distintas sensaciones, después en la secundaria con los profesores, después en el nivel terciario. Cada uno es como que va regando tu planta, ¿no? Y los recuerdos son esos. Cuando te enseñaba valores desde cómo plantarte ante una sociedad que después tenías que vos enfrentarla, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste vos? Porque hace ya más de 30 años. ¿Qué fue lo que te motivó? Dijiste, bueno, voy a ser docente y no médico o abogado o comerciante. Bueno, yo egreso en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, cuando era título nacional, el Conservatorio Nacional, y me di cuenta que lo mío era no solamente ser instrumentista, pianista, sino que era dar clase. Me tiré de lleno al nivel primario primero y después empecé a escalar a otros niveles, secundario y terciario. Y era como que yo pensaba que la educación artística podía dar un aporte interesante en el aprendizaje de los niños. Hay una frase muy interesante que dice que que la educación artística nos enseña a pensar de otra manera, ver el mundo de otra manera. ¿Por qué? Porque nos brinda otro camino, las artes plásticas, la danza, la música, el teatro, como pasa con el ámbito en educación física. Tienen que estar ya más que institucionalizadas en todos los niveles educativos. ¿Te gusta estar con los chicos? Sí, sí, se extraña mucho. Me acabo de jubilar, por eso digo. Claro. Y 30 años frente al aula. ¿Cómo han cambiado los chicos desde el momento en que vos empezaste a dar clases hasta que te jubilaste en el 2019? ¿En qué año empezaste vos? Yo empecé en el 86. O sea, estar al frente del aula. Estar al frente del aula. Mi primer cargo en Quilmes, en el batallón Viejo Bueno, donde la escuela estaba dentro del batallón. Sí. ¿Y tu último cargo? Mi último cargo, o sea, el último aula, ¿no? Estuve trabajando en el normal de Quilmes, en el Comercial 1, ahora se llama Media 15, en Solano, en 3 escuelas y en 3 institutos de formación docente, dándole educación artística a las futuras maestras primarias y de inicial. ¿Y cómo cambiaron los chicos en estos 30 años? Muchísimo, ¿qué es lo que ves? Muchísimo. Pero bueno, la sociedad ha cambiado. Cambió la sociedad. Antes el maestro era el que daba solamente su clase y guiaba. Hoy día el docente tiene que estar preparado para falencias que en la casa no están. El papá ausente, la mamá ausente, hace de psicólogo, hace de apoyatura. Entonces, a veces al alumno se le escapa, en vez de la palabra profe o maestro, le dice tío, a mí me ha pasado miles de veces, tío, papi, y perdón, soy tu profesor. O sea, es como que inconscientemente te ven con una imagen que es el ideal que quieren que vos seas, ¿no? Pero es muy interesante como nuestro rol ha cambiado, en algunos casos para bien, en algunos casos de que no tenemos la apoyatura de la familia. Cuando la familia no nos ayuda a que la escuela la construimos entre todos. Una escuela no se puede construir sin el apoyo familiar, sea quien sea, vivan con los abuelos, con los tíos, con los padres, pero es imposible si la comunidad educativa no está presente en la escuela y ver lo que le pasa al hijo día a día, eso se perdió mucho. ¿Qué es lo que miran los chicos, los alumnos, los estudiantes, a un profesor, a una maestra? El discurso. Que seas claro, que seas creíble, que tus métodos didácticos sean reales al mundo del siglo XXI. Eso es lo que está pasando. ¿Qué está pasando en la educación argentina? Están fallando los diseños curriculares. ¿Qué es el diseño curricular? Donde el profesor que se recibe y tiene que dar clase, tiene que leer, bueno, ¿qué doy en primero? ¿Qué doy en segundo? Están totalmente desactualizados, pero no por los temas que se dan, de la manera que se dan. Claro. No nos capacitan a los profesores para tener una clase que desde que arranca, que son 2 horas reloj en secundaria, por ejemplo, sean activas y el alumno no se aburra. Entonces el alumno hoy día con los métodos tecnológicos entra a Google, googlea y cree que puede saber y no se compara con la exposición del profesor. Nosotros en nuestra época, los que estamos acá sentados, incluida tu hija, disfrutábamos del profesor, de su exposición. Era un enamoramiento del profesor. Porque vos decís, ¿cómo me gustaría saber el 10% de lo que este tipo sabe? Hoy día, profe, ¿cuándo viene el recreo? Profe, estoy aburrido. Profe, le falta mucho. Entonces, ¿qué está fallando? Entonces, yo creo que lo primero que mira el alumno es eso. Que seas claro, que seas coherente desde los hechos y las palabras. Porque vos sos profesor en la escuela, pero sos profesor en la calle y sos profesor en la vida diaria. Los chicos te están mirando. Mamita. Sí, coincido totalmente con lo que dice Dani. Y increíblemente estábamos recordando profesores que hemos conocido, hemos compartido. Y uno de los profesores que yo más amé era el profesor Carosini, de físico-química. Jamás me enseñó físico-química. El tipo enseñaba historia, se equivocó de materia, pero lo adorábamos. porque decíamos, era inimputable, venía y daba, y con una pasión hablaba de que Argentina tenía que ser realista, que tenía que tener un rey. No me lo olvido más. No, de físico, química, nada. No. Y hoy estás dando historia, mirá que hoy estoy dando historia, sí, gracias a profesores como él, profesor Silva también, ¿no? Daniel Silva, sí. Gran amigo. Y te vamos a hacer una pregunta y que vas a contestar, Dani, después de la pausa. Estamos hablando con Daniel Calala, profesor de Educación Artística. Por más de 30 años ha sido maestro, profesor secundario, de terciarios también. ¿Cuál es? Porque vos sos profesor de Educación Artística, sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que a vos te llama, te gusta en el tema de arte y que le transmitís a los chicos? Nos contestás después de la pausa. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir demostraré cuánto te quiero. Los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, no serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti, hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé. Auspicien Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tienda de mascotas Mundo Natural, 11-59-71-13-59. Alimentos y accesorios para mascotas, acuarios, peces de agua fría y tropical, peceras y accesorios. Envíos a domicilio gratis hasta 20 cuadras. Avenida Florencio Varela, 2611, esquina Miguel Cané, Espeleta Oeste. Tarjetas de débito y de crédito hasta 3 cuotas. www.petshopacuario.com. 11-59-71-13-59. Tienda de mascotas Mundo Natural. Tepis, Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante, el programa de todos los sábados, y tenemos mensajes. Y Valentina dice: buenas tardes, me llamo Valentina, yo fui compañera de Catalina y ella se olvidó de mencionar a nuestra primera maestra en la primaria, la señor Silvi. Ella nos enseñó todo lo básico, leer y escribir, pero siempre vamos a recordar que nos trataba con mucho cariño. Ella nos ayudaba a aprender a nuestro tiempo. Y lo que más amaba de ella es que nos enseñaba con divertidos experimentos. Estamos con Daniel Calala, docente de educación artística durante más de 30 años. Y te preguntamos, Dani, ¿cuál es tu vocación, tu especialidad dentro de educación artística? Música, en primaria, secundaria y en terciario daba educación por el arte, que es una materia del profesorado, se llama Arte y Educación. Daba iniciación musical en inicial y daba historia del arte latinoamericano en terciario, un ateneo de arte. ¿Y a vos qué instrumento tocas? Soy pianista. ¿Y qué te gusta? ¿Qué me gusta? No, todo. Todo, todo. Soy una persona que es muy abierto a escuchar cualquier estilo, cualquier género. Me gustan algunas cosas, más del jazz, de la bossa nova, de la música clásica, ¿no? Me formé con formato de música clásica, pero escucho mucho tango, escucho mucho folclore. Redescubrís todos los días, hay mucho artista nuevo y muy interesante. Ahora hace poquito estuve en Santiago del Estero y en Tucumán y descubrís que es un semillero de músicos jóvenes, que es un placer, y vos decís, qué lástima que no. O igual con las redes hoy trascendés, por lo menos, sí, ¿no? Sí. Pero es impresionante el basamento musical que hay en Argentina. Mencionás recién las redes sociales, sí, ¿no? Las redes sociales, Google también especialmente, sí, le están robando un lugar al docente, se están complementando. ¿Cómo interactúan? Para mí le están robando un lugar a lo más hermoso que tiene, que es el libro en formato papel. El sentir el olor al libro, al manual. Hoy día o fotocopian, que no es exactamente lo mismo. Antes cada uno íbamos con nuestros manuales colgados de la mano. Un día llevábamos un manual, subrayábamos, y eso se perdió. Y además, cuando uno entra a googlear o a investigar en las redes, no es la última palabra, y ellos creen que es la última palabra. O sea, se quedan con un solo link o dos links y listo. Y ahí es donde el profesor tiene que empezar a marcar la cancha, a hacerles entender que es solamente una apoyatura, ¿bien? Sirve y no sirve, pero yo soy un defensor de lo que es el formato papel, de lo que es el libro. Daniel Calala, vos fuiste inspector también durante 2 años. Sí. Cuando uno habla de inspector, recordando sus épocas de primaria especialmente, ¿no es cierto? Claro, bueno, es como que se presenta una imagen de terror, ¿no? O de la maestra que tenía miedo, sí, ojo que hoy, claro, uno no se daba cuenta y el alumno cargaba con el miedo, pero la que estaba realmente atemorizada era la maestra o el docente. ¿A qué se dedica un inspector? El inspector supervisa a los directivos, supervisa a los profesores de la rama, ¿eh? Cada rama tiene su inspector. Ajá. Artística, educación física, psicología, primaria, inicial, secundaria, técnica. Asesora, conduce, y lo que hace más que todo es que los docentes de esa rama no solo sigan los lineamientos que la dirección de escuela nos manda, sino que seamos coherentes con lo que se da en cada año como nos marca los lineamientos, ¿no? ¿Vos solías entrar al aula? Sí. ¿O estabas más con los directivos? Estaba más con los profes. Ajá. Los profes. Teníamos una reunión mensual de capacitación y estaba con los directivos para que la escuela esté abierta a la comunidad desde las expresiones artísticas, desde el muestreo, que no quede solamente, porque estamos formando alumnos, no estamos formando casting de talentos. La educación artística no discrimina al que desafina, al que canta mal, al que toca claro. mal, al que pinta mal. Nosotros fuimos de una época donde hacíamos un dibujo mal y te rompían la hoja o la línea, la teníamos, había una materia llamada caligrafía y estenografía, donde se sufría y el pibe terminaba odiando lo que era el dibujo, porque el profesor quería que seas la imitación de él. Hoy día no es así, la educación artística es un ámbito de creación, de expresión, de disfrute. Y que colabora con las otras materias, seguramente. Y que colabora con las otras materias de una manera interesantísima. Hoy día el grafitismo, el muralismo, son expresiones nuevas, el body paint, y todo lo que es la murga, todo lo que es el teatro no convencional, está abriendo muchas puertas a otros profes que no tienen que ver con la educación artística, sobre todo lo que es la historia, lo que es... todas las expresiones que no tienen que ver en lo artístico específico. Así que es no dejar afuera a nadie y hacerle entender al alumno que él, a pesar de no tener ese talento, entre comillas, artístico, puede ser parte de. Claro, digamos, la expresión artística forma parte de eso justamente, ¿no? Sí, la sí, posibilidad sí. de expresarse sí, sí. y no dentro de los cánones, sí. digamos, de lo que supuestamente está bien, ¿no es cierto? Cual. Pero lamentablemente tenemos colegas que están formando talentos desde, bueno, trabajo con 8, que son los mejores que tengo, y los que no quieran trabajar, chicos, quédense en un costado. Y es tristísimo, porque la idea es que no solo... no quede nadie afuera, sino, a ver, bueno, si no dibuja bien, a ver, ¿qué podemos buscar para que se interese por la clase? Si no me canta bien, lo voy a dejar afuera. Si no entona bien, pero quizás él me sigue la rítmica, disfruta de la letra. Entonces es donde tenemos que empezar a formar a los colegas, que es una educación integral para todos. Eso es lo que se llama inclusión, la verdadera inclusión. Incluir no es solamente que estén en el aula sentados. La escuela no es un depósito de chicos. La escuela no es un lugar donde el chico tiene que estar sentado y tomar el desayuno o que los padres se lo saquen de encima 4 horas o 8 horas en jornada extendida. No, la escuela es un ámbito de reflexión. E incluir significa, nosotros nos ha pasado, que compartíamos el aula con el hijo del médico, el hijo del abogado, el hijo del panadero, el hijo del herrero y el hijo del padre que la mamá era ama de casa o trabajaba por horas. Y todos salimos profesionales en lo nuestro. Esa era la verdadera escuela, donde no había clase social. Había chicos incluidos desde el aprendizaje. Dani, ¿por qué no se canta más las canciones patrias? Tristísimo. ¿Los profesores de música no la enseñan? Algunos sí y algunos son muy reacios. O se quedan con las más básicas, ¿no? Que son San Lorenzo, himno y listo. Pero el himno Sarmiento, o por lo menos no decimos, bueno, no lo querés cantar, pero analizar su poética, su letra. Hace poquito algunos músicos del rock habían reversionado, Lito Vitale fue el director de ese proyecto, todas las versiones de todo. Pedro Aznar hizo una, Sandra Mionevich hizo otra. Pegó, sí, pegó la versión de Jairo, pegó la versión de Pedro también, pero es como que no hablamos de patriotismo, hablamos de reconocimiento de valores, y eso es lo que tenemos que volver a reflotar de la vieja escuela. Algunas cosas la vieja escuela nos tienen que seguir sirviendo. Dani, el lunes empiezan las clases, sí, para primarios, sí, el otro empiezan los secundarios, sí. No todos empiezan al mismo tiempo, pero en estos días comienza. Sí. ¿Cuál es tu recomendación para los padres? Bueno, primero aclaremos que Quilmes tiene 87 escuelas primarias y 72 jardines, ¿no? El 972 fue el último que se creó hace muy poquito en la gestión de Martiniano Molina. ¿Cuál es la recomendación? Que acompañen, pero no que acompañen a la puerta, que acompañen en el seguimiento de cuando llegan a eso de revisar, bueno, ¿qué hiciste? A ver, ¿me das tu cuaderno? Trabajamos juntos, el trabajar juntos, no hacerle la tarea, el trabajar juntos, porque el padre aprende conceptos nuevos que el profesor o el maestro le dio en este nuevo siglo, ¿no? Estuvimos hablando con Dani Galala, y hay un mensaje más, ¿no? A ver, sí. Julio. Les recuerdo que pongan el nombre y el barrio, ¿sí? Para saber bien, ajá, dónde nos, sí, llaman. Sí. Dice, hola radio, me quedé enganchada con la película, voy a tener que verla. En cuanto a profesores, la profe que no me olvido es la de lengua, en mi primer año de secundario. Fue la primera vez que tuve una clase donde era un diálogo entre los estudiantes y la profesora, y eso me encantó. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias por este mensaje, todos los que hemos recibido, Catalina, Valentina, y gracias Daniel Calala, gracias, profesor de Educación Artística y miembro del Tribunal Docente en la provincia de Buenos Aires, por acompañarnos y ponernos en tema como es el de las clases que ya comienzan. Nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias, gracias por estar. Hasta la semana que viene a todos. Hasta escuchándonos. Un abrazo. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.